el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, antes Twitter, TikTok, Instagram, como @lavoladoraradio. También que me pueden encontrar en mis perfiles personales como Amara García, en la página El Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes, y en Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo. Y bueno, pues vamos a comenzar esta tarde con un invitado, con unos invitados especiales, aunque solo vino uno. Pero saben que todos nuestros invitados son especiales, banda banderola. Y pues hoy estamos aquí para conocer el trabajo y la música de Afternoon Cocktail. Es una banda mexicana que, bueno, nació en el año 2000, aunque ha ido evolucionando. Y pues ahorita vamos a platicar con Hafid. Así es. Hafid. Hafid. Él es pues miembro de la banda y pues él nos va a contar todos los detalles de su trayectoria, de su trabajo, de su música. Y bueno, pues para quienes nos sintonizaron desde el principio, acabamos de escuchar el estreno. Están estrenando, pues no nada más rolita, no nada más sencillo, también están estrenando video. Y bueno, pues ahorita nos va a contar qué onda con todo este asunto. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí en una radio, yo creo que muy linda, porque al final es de Zona Oriente. Y que estamos también en otro municipio que no nada más es Chalco, que estamos también en la ciudad, sino que también estamos tratando de llevar esto a otros lugares, vaya. Muy bien, Hafid, a ver, ¿cómo lo pronunció? Sí, Hafid, así. Hafid, ok. Hafid, Afternoon Cocktail, ¿son una banda de Chalco? ¿De dónde son? Sí, nació originalmente en Chalco, okay. Justamente, nació en Chalquito. Chalco York, dirían por allá, así es, y nació en el 2020 con el bajista. Justamente queríamos hacer como un proyecto aparte. Nosotros nos dedicábamos anteriormente al hueso, ¿no? A la llamada chuletita. Claro, claro. Entonces, pues nos íbamos a trabajar en lo que eran los extintos bares, que también ya no hay bares ahí en Chalco para poder trabajar, pero en los que logramos a poder estar, pues nació por ahí en el 2020 con el bajista. Entonces, a partir del 2020 sacamos un demo, una canción demo que de hecho todavía está en Spotify, que se llama Jardín. Uh-huh. Y de ahí nos desaparecimos. Nos desaparecimos un buen rato. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, bueno, porque leí, ¿no?, en la semblanza que primero, claro, estaban ustedes dos, ¿no? Así es. O sea, tú eres el vocal. Así es. Y era voz y bajo. Así es. Y así estuvieron trabajando en los bares y todo esto. ¿Pero ustedes dos solos o con alguna banda? No, justamente anteriormente Santiago tenía una banda. Santiago. Sí, okay. Bueno, le decimos Rachis, el buen Rachis. Rachis. Ahí saludos está. A la banda saludos que no vino. Saludos al Rachis. Saludos al Rachis. Y justamente él tenía un proyecto aparte que se llamaba The Stray Bullets. Uh-huh. Y yo tenía otro proyecto aparte que se llamaba Presencia Taoísta, que era justamente un proyecto igual de puro cover, pero también estaba metiendo como que original ahí. Cuando decidimos hacer esta semblanza justamente de unir los proyectos, fue cuando decidimos como abandonar a los demás y hacer algo entre él y yo. Y así fue como empezó pues el trabajo que empezamos a hacer realmente, pero empezó con el nombre de Presencia Taoísta también. Entonces ya después lo descartamos porque como que no sonaba bonito. O sea, sonaba como que culto, ¿no? Pero no era como que dijeras, uy, voy a ver estos güeyes. Bueno, suena pues justo como a sonidos orientales, así, sí, ¿no? Una cuestión así. Entonces pues ya fue que justamente pues ahí en 2020 ya bien bien establecidos, decidimos hacer pues Afternoon. Así okay. Es. Y bueno, después de que inician, están en los bares y todo, dices que descansan un rato, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Justamente estábamos en esa búsqueda de integrantes. Uh-huh. O sea, estábamos en la búsqueda de, aunque no lo crean, ahí en casita, si nos escuchan en la transmisión, aunque no lo crean, muchos músicos pasaron por nosotros. O sea, suena feo. Suena muy feo. Pero sí, muchos músicos, o sea, la mayoría de músicos de, yo creo que de la región, sí pasaron. A ver, dinos algunos nombres, a ver si los conocemos. Ay, no puede ser. Sí, el chisme. El buen Jordan, anteriormente estaba con los Julieta, hay una banda de Chalco en su momento. pasó el Zarigüeyo, pasó el buen Güero, de que es Luis Valencia, le decimos el Steven. O sea, pasaron muchísimas personas por pero nosotros. Pero no cuajó, justamente. No había esa química. Fíjate que es bien chistoso. Aquí en Chalco realmente las bandas que quieren como que hacer música es muy, muy, muy difícil. O sea, si tú haces un grupo aquí en Chalco es para literalmente el hueso e irte a, pues justamente a tocar a los bares, que actualmente ya no hay muchos. Entonces esa era como que la visión de realmente hacer música ahí en Chalco. Porque la realidad es que actualmente tampoco hay bandas como tal. Si acaso, y eso porque nos hemos dado como que la tarea, conocemos como a dos bandas de ahí de Chalco que hacen original. ¿Cómo quién? ¿Como los Goleados? Los buenos, si no. Los Boomers. Los si no MX. Los Boomers, que son de Ixtapaluca, el buen Pepe Boomer. Bueno, es que en Ixtapaluca hay muchas bandas. Ahí en Ixtapaluca, lo que he visto, sí. No hemos tenido la oportunidad de tocar en Ixtapaluca por azares del destino, puede ser. Pero en Ixtapaluca he visto que hay movimiento, o sea, de la escena, por así decirlo. Claro. Aquí en Chalco sí, no hay nada. Uh-huh. Está bien, bien muerto. Y también estoy viendo que en Ameca también pues hay varias banditas que pues están haciendo pues labor. Vaya, están haciendo. Es que labor. Sabes que aquí en Ameca, más que varias, digo, sí hay muchas bandas, y siempre ha habido, ¿no? Aquí como que en Ameca se ha dado mucho el asunto de las bandas de rock desde hace muchos años. Pero hay un chavo que se llama, que le dicen el Elfo, que él organiza. Que es el baterista del Ataque Clandestino, ¿no? Ah, oh, los Ataques, sí. Sí, claro. El Ataque Clandestino. Él organiza toquines de como 20 bandas. Apenas acaba de pasar el Volcanes Fest. Es el Volcanes Fest, ¿no? Ajá. Ah, sí, pero claro. Pero él cada mes organiza un toquín como con 10 bandas por lo menos. Está y todas las bandas de la zona, ¿eh? Pero te platico y seguimos platicando para ver si conectamos ahí más adelante. Porque nos vamos al primer corte. Ok. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram. La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Afternoon Cocktail, que bueno, pues está aquí el vocal, Hafid, quien nos viene a platicar, nos viene a visitar desde la hermana República de Chalco, y bueno, pues nos viene a contar sobre la trayectoria, la música, los sencillos que están lanzando. Y bueno, pues estábamos en que te estaba contando este chavo, que bueno, pues ojalá lo puedas contactar y sí, pues claro, que puedan andar tocando por acá, por también estaría por la zona. Bueno, ¿no? Estaría muy bueno. Y bueno, pero pues ahora sí, cuéntame. Bueno, se juntan en 2000, luego se separan, pasa todo Chalco por ustedes. Incluso ahorita ya vi un comentario ahí del buen Tabo. El buen, sí, ¿verdad, Tabo? Ahí dice el buen Iván. Iván, no, tú eres Iván. No, bueno, tenemos saluditos. Ajá. Está M ¿qué? Mendoza. Víctor, saludos. Víctor, buen Iván. Sí, un saludo. Y a todos en cabina, muchas gracias, Víctor. También está Vale Holguín, que dice fan de Afternoon. ¿Qué tal? Un besote, claro que sí. Pues sí, justamente pues pasa toda esa parte de querer pues hacer música, pasan así músicos, pues nos retiramos un poquillo. Sí tocamos, porque la realidad es que sí tocamos incluso canciones que teníamos anteriormente, porque anteriormente teníamos otras canciones. Hubieron como que azares del destino bien chistosas, porque los productores que llegamos a tener, pues sí, fueron como que gandallitas con nosotros. En cuestión de que, por ejemplo, el demo que está de Jardín, que todavía lo pueden encontrar ahí en Spotify. Ok. Justamente tuvimos un problema y un percance con ese productor, porque la subió por parte de él a su plataforma y es actualmente que todavía no nos la regresa. Entonces, es todo un rollo, ¿eh? Entonces, hay incluso como una pelea legal. Pero pues ya andamos como que más de gane. Tratamos como que hacer las cosas como que un poquito más por las buenas, pero pues no quiso este carnal. Y es un güey muy topado, la verdad, en la industria de acá de la ciudad. Un saludo a Viejos Ridículos. Entonces, ¿qué? De hecho, fue el organizador de un evento grande que hubo acá en Chalco, ahí por el Karma. No, por el Karma. Al lado del Walmart, ¿cómo se llaman? Sí, es el Karma, ¿no? Uh-huh. El Karma, que fue un funny festival, me parece, que estuvo Long Shot, que estuvo Little Jesus, que estuvo Comisario Pantera, o sea, que estuvo bien chido. Pues él, justamente ese. Ya venimos a funarlo. Increíble. Pero bueno, sí, tuvimos esas situaciones, teníamos de mitos, sí, tocamos en algunos lugares, en algunos rinconcitos, justamente pues había otra alineación, pues esa alineación ya no está, o ya no estuvo, pero Rachi siguió con este show de Afternoon, al final de cuentas, y también pues se une a nosotros el buen Diego y el buen Marquito, ¿no? Que son los actuales ya integrantes. Y por eso sentimos que cuando tenemos ahí la semblanza de la banda, de decir que pues realmente en 2024 es cuando el proyecto es cuando ya se da como a conocer, como tal, porque es como también cuando nosotros lanzamos realmente ya pues esos sencillos que han estado poniendo aquí en la cabina, que hemos estado promocionando pues un poquito también lo que es el disco. Entonces, por eso decimos que llevamos apenas como año y medio, que fue el lanzamiento como tal de Afternoon en 2024. Ok. Entonces, bueno, pues ya se conformó la alineación. Así, ¿no? Es. La alineación de Afternoon Cocktail. Y bueno, entonces, ¿cuántos son? Somos cuatro. Cuatro. Vocalista, Hafid, el bajo. Rachis, el buen Rachis. Rachis. Y luego. Diego, el lead guitar y la batería Marquito. ¿Y todos ellos son también de Chalco? No, nada más. Marquito es de Chimalhuacán y Diego es de Pegando a la Ciudad de México. Entonces estamos como que un poquito dispersos. Bueno, pero tú y Rachis sí son de Chalco. Sí, somos de Chalco. Okay. Sí, somos originalmente de Chalco. Okay. Pues viva Chalco. Viva Chalco. Muy bien. Este, el guitarrista, ¿de dónde dices que es? De ahí pegándole a la ciudad, ahí por Los Reyes. Ah, pero ¿y el otro de dónde? Este, Marco es de Chimalhuacán. Ah, de Chimalhuacán, me dijiste. Hoy está lejos Chimalhuacán. Sí, está pesado, pero pues le gusta. Vio que sí hay futuro, dijo. Ah, bueno. Pues ya con eso. Pues muy bien. Y entonces en el 2024, pues empiezan, bueno, lanzan, supongo que también empiezan a grabar. ¿En qué año comienzan a grabar? Empezamos a grabar finales del 2023 y principios del 2024. De hecho, actualmente todavía estamos terminando de grabar la última canción. O sea, estamos en últimas grabaciones. Y eso porque... Ay, estoy spoileando aquí. Sí, sí, sí. Ay, ya estoy spoileando. Pero es bueno porque es una buena estación. Entonces, vale la pena. Increíble hacer esto. Justamente vamos a hacer el lanzamiento de otra canción. Se supone que originalmente iban a ser 5 canciones de un pequeño EP. Entonces decidimos sacar 6 porque va a ser un bonus track. Es una canción que nunca hemos tocado, de hecho. Es una canción muy nueva. No la han escuchado nunca. Entonces lo estamos haciendo como canción inédita. Y más porque también viene en el formato físico que vamos a lanzar. Uh-huh. Entonces ha sido una carga muy linda, muy, muy linda. Y lo estamos haciendo con mucho amor. Y, ok, pues de eso se trata, ¿no? Claro. Si no, ¿para qué? Pues obvio, sí, así es. Y bueno... ¿Quién escribe las canciones o ustedes se reparten? ¿Desde cuándo tienen estas canciones? Por lo menos, pues estas canciones que están subiendo a plataformas como sencillos, que bueno, ya conforman un EP. Claro. ¿No? Sí, bueno, el proceso creativo va como de la mano de que yo tengo crisis. Ahí, ¿amorosas? En mi cuarto. Más que amorosas, nada. ¿Existenciales? Es existencial eso. Entonces es una cuestión de que si me pongo a escribir, empiezo a sacar la armonía en la guitarra, porque igualmente soy el guitarro rítmico ahí, y ya llevo como que toda la idea base en la cuestión de cuando ya vamos a empezar a componer. Entonces, literal, cada quien se encarga de su instrumento, nadie como que toca esa parte. Eso es lo bonito. Y nos entendemos muy bien. Entonces, yo creo que más que... ser unos músicos egocéntricos, porque hay muchas bandas que son así, o sea, músicos egocéntricos de que no, es que esto lo hago así porque así va y tú no hagas eso porque eres un... cosas así, ¿no? Nosotros no, la verdad es siempre yo llevo así que la idea de mira, a mí me gusta esto, hice esto, o sea, ya literalmente la canción, le digo, pero pues hay que meterle lo demás, ¿no? O sea, y la batería, pues imagino algo así, pero pues tú ponle, ¿no? Y pues ya en ese momento Diego dice, ah, pues sonaría algo bien así. Y ya Rachis empieza a hacer como un riff de bajo, una base también. Y empezamos a hacer una mezcla muy linda, un cóctel. Y ya empezamos a hacer como que esto que empieza a ser nuestros singles, vaya. Uh-huh, así uh-huh. Es. Entonces tú escribes las letras. Sí, así es. Súper bien. Bueno, tú armas la rola y ya la banda, pues, la hace. No, la yo ahora sí que traigo el bulto de cemento. Y el agua. Y ya ellos traen las palas y traen los tabiques, las varillas y empiezan a construir. O sea, así empieza y creo que es una analogía muy bella porque okay. Así es. No, nadie es de que no hace nada. Al final todos hacen las cosas por gusto y por amor. Claro. Pues está súper bien. Que bueno, porque también, pues digo, después de tantos integrantes que pasaron... por la banda, pues sabes, ¿no? Que no es fácil encontrar con quien haya química, con quien puedas hacer este tipo de cosas, que se puedan entender sin palabras, ¿no? Claro. Que nomás con la mirada ya, o sea, es difícil encontrar. Entonces, bueno, muy pues, difícil. Qué bueno que ya pudieron encontrar a su alineación, ¿no? Sí, claro. Y que bueno, pues empiezan a grabar. Ahora, ¿dónde están grabando? ¿Tienen algún estudio? ¿Qué onda? Sí, de hecho nosotros tenemos un productor, un saludos a mi buen Beto Abonce, de AB11 Studios. Él está en la zona sur de la Ciudad de México. Okay. Entonces es un maestrazo, es un productor sasasasaso, muy, muy grande para nosotros. Y porque también ha tenido experiencia increíble, ¿no? Y hablo experiencia porque pues hemos tenido incluso la oportunidad de estar ahí con el baterista de Mijares. O sea, es una monstruosidad ese señor. Y hemos visto sus trabajos, ¿no? Con Pepe Nungaray de Ruby Tates, con Max Padia, con Baldo Rodríguez, que pues tal vez si hay como personas un poquito de mayor edad, por ejemplo, unos 30, 40 y todo eso, tal vez no entiendan como que la magnitud de la pequeña escena, ¿no?, que hay. Pero para nosotros pues es algo muy grande porque ellos ya han hecho mucho más cosas que nosotros, ¿no? Y que al final son, por ejemplo, Ruby Tates, que apenas van a tener su Metropolitan, ¿no?, que son bandas que ya están consolidadas y que tienen esta parte hermosísima. Entonces, para nosotros es importante como decir, pues no estamos como cualquier persona, ni no estamos en cualquier estudio. Y el estudio tampoco es como que digamos, uy, pues yo acepto a cualquiera. Entonces eso es lo lindo también, porque el productor se casó con nosotros, nosotros con el productor, y se hizo una mancuerna hermosa para que esto funcionara. Pues muy bien, también. Qué bueno que encontraron un productor con el que han podido trabajar, ¿no? Claro. Porque bueno, pues ya tuvieron una mala experiencia, ¿no? Con el anterior, ¿no? Como tres, que me cuentas. Ah, como tres malas experiencias, ok. Como tres. Pero así es esto, mi amistad. Pues sí, así es el camino de la música independiente en nuestro país, ¿no? La verdad es que está complicado, hay que tocar muchas puertas, hay que estar, ¿no? Y pues no rendirse a pesar de todos los pesares. Así es. Y bueno, pues aquí también nos siguen mandando saluditos. Sí, Efraín Guzmán dice, buenas. Buenas. María de Los Ángeles, fan de ustedes. Fan de ti. Aide Alvarado, qué chingón verte en una entrevista más. Muchas gracias, Aide. Y María de Los Ángeles también dice, qué chingón que la estén rompiendo, amistad. Muchas gracias, amistad. Amistad, María. Abrazos a todos los que andan mandando saluditos. Los quiero mucho a todos. Y bueno, pues ahora sí vamos a platicar pues más a fondo sobre los sencillos, claro, ¿no?, que han estado lanzando. ¿Cuál es el primer sencillo que lanzaron? Lanzamos Viaje. Viaje. De hecho, creo que todavía no lo han puesto. No, pero, ahí a ver si podemos poner Viaje, por fin, en el regresando al siguiente corte. Sí, sí. ¿No? Pero sí, lanzamos Viaje en 2020, justamente por estas fechas. Estas fechas, en este mes. ¿Del 20? Del 2024. Ah, 24. Así es. Entonces lanzamos 2024 Viaje, por igual en abril, si no me recuerdo. Exactamente, el 3 de abril. Okay, el 3 de abril lanzamos Viaje y fue una recepción bien linda, la verdad. No puedo decir que no, porque imagínate, o sea, de un tiempo donde no lanzamos nada, donde nada más íbamos a tocar por tocar y decir, hola, ya regresamos. Ahora sí que con los pequeños o la pequeña comunidad que habíamos creado, ¿no? Porque tú sabes que esto es de comunidad. Uh-huh. Entonces, con los pequeños amigos que teníamos y todo eso, terminamos lanzando pues justamente un video, lanzamos la canción, estaban ahí en Spotify, lanzamos lyrics, lanzamos todo, ¿no? En promoción. Y, o sea, hicimos una fiestota para Viaje. Uh-huh. Incluso a los fancitos que teníamos les dijimos, pues, en las grabaciones asistan. Y justamente en el video que aparece, que está en YouTube, quien lo quiera ver, las personas que están ahí son nuestros seguidores. Mm-hmm. Entonces les dijimos, la temática es una fiesta. Entonces, ¿quieren venirse? Se echen. Y preparamos nosotros tragos. O sea, hubo hasta tostadas de tinga. Okay. O sea, fue algo bien chido, la verdad. Y todos la pasaron lindo. O sea, mientras se grababa, mientras se hacían tomas, fue una mezcla hermosa. Y la verdad es que ha sido una de las canciones que realmente, pues, para nosotros pegó, ¿no? Uh-huh. No quiero decir pegó de, somos un bombazo. Pegó en el aspecto de que vienes de ser una banda independiente y ves tus primeras miles vistas, ¿no? Tus primeras miles plays y uh-huh. ves que Spotify se está volviendo loco y cosas así. Entonces, para ti eso es mucho. Para mí es mucho. Claro. Y muchas bandas, por ejemplo, no lo visualizan porque dicen, ay, es que nada más tengo 50 oyentes mensuales, ¿no? Y te pones a pensar y dices, güey, pon 50 personas en un cuarto. O sea, no son cualquier número, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta magnitud increíble de lo que está pasando con Viaje y todo eso, estamos diciendo, oye, como que esto va por buen camino, no estamos haciendo como que una tarugada. Entonces ya de repente veíamos que eran 2,000 reproducciones en el video oficial, 3,000, o sea, empezaron a ser como que un bombazo igual para nosotros. Actualmente creo que tiene 3,700, ¿no? Y comentarios y cosas de que no siguen y que siguen reproduciéndose. Es una de las canciones que más se ha reproducido actualmente. Uh-huh. Y pues ese fue nuestro primer sencillo. ¿Y de qué va este sencillo? O sea, ¿en qué te inspiraste? Fíjate que el compendio de viaje, bueno, más bien el compendio de nuestro disco que se llama Panorámica. Panorámica. Así okay. Es, para los que no se vean o saben. Porque he visto, ¿no? Que pues ponían algo en las redes, güey, Panorámica volumen 1, algo así. Así es, nuestro tour, el volumen 1 que fue en el 2024. Pues fue Panorámica, ¿no? Volumen 1. Ahorita estamos en el volumen 2. Ok. Y es 2025. Porque y es el volumen 2 y último, porque pues obviamente va a ser la parte final, porque pues ya vamos a lanzar el disco en este año y todo lo que se venga. Entonces, Viaje, ¿de qué va a haber? Viaje va prácticamente hablando y está enlazado con las demás canciones, porque el disco habla de las etapas del duelo. Entonces, tiene como que un trasfondo, ¿no? Es como que, ay, nada más me la escribí porque sí, sino porque habla, las 5 canciones que originalmente van en el EP, hablan de las etapas del duelo. Mm. Así es. ¿Y por qué Panorámica? Panorámica viene prácticamente de todo de esta visión que tienen las canciones. Tú como una persona en una etapa de duelo, tú no ves como que, o visualizas todo lo que estás enfrentando, ¿no? En tu cerebro están pasando muchas cosas y tu cuerpo sufre muchas, muchas pérdidas igualmente, ¿no? Tú no sabes incluso lo que la ansiedad, la depresión, pues a ti te da. Cuando te da por el duelo y todo lo que tú pasas y qué es lo que pasas muchas veces. Pierdes peso, empiezas a tener insomnio, terrores nocturnos. Empiezas a perder muchas cosas, incluso empiezas a perder lo que es la parte de tu energía, tu alegría. Empiezas en una automatización como persona. Entonces, por eso es Panorámica, porque es un panorama total de todo lo que va a las etapas del duelo. Obviamente, pues si tú escuchas Panorámica, dices, ay, güey, pues, chido, ¿no? Pero realmente sí, todo tiene un porqué y tiene porqué cada cuestión. Entonces, por eso Viaje fue el primer sencillo y habla de la primera etapa del duelo, ¿no? ¿Y cuál es la primera etapa del duelo? En las primeras 5 etapas del duelo está lo que es la parte de la negación, está la parte de la depresión, está la parte de la negociación, está la parte de la aceptación. Y obviamente también está la parte de autosugestión. Oh. Así es. Entonces, va justamente de esta parte. Todas las canciones van con esa etapa, con cada una de esas etapas. Uh-huh. En este caso, Viaje es la negación. Ok. Así es. Y bueno, pues ya la escucharemos regresando del corte que sigue. Ah, claro. Aunque todavía no nos vamos a corte. Ok. No, sí. Pero sí. Ya la vamos a escuchar. Chidísimo. Tres. Viaje. Y bueno, después, ¿cuál siguió? Después sigue Paisajes. Paisajes, okay. Así es. Esa es entonces, enojo, no, depresión, ¿no? ¿Cuál? No, de hecho, si las tenemos enumeradas. Ah, bueno. Porque sí van enumeradas, okay, okay. Cuidado. Y te digo, hay una explicación para todo. Y eso es lo lindo, porque no nada más es, vuelvo a repetir, no nada más es escribir por escribir. Siento que ha sido un proceso en el que se debe de hacer las cosas porque se deben de hacer bien. No queríamos hacer como que, ay, voy a sacar música por sacar música. Claro. Muchas bandas lo hacen. Nosotros no queremos algo así. Entonces, la negación es la de la primera etapa de Paisajes, viene siendo la ira. Ah, la ira. Así es, la autosugestión. Okay, esa es la autosugestión. Así es. Es que me la canso rato que me las enumeraste. Sí, no te las enumeré como debería de ser. Pero sí, la segunda es la autosugestión, la ira. De hecho, sí, la canción habla mucho de esta parte de como del por qué. No gritando, pero sí, si le das como que atención a la letra, si es un por qué pasó esto, te empiezas a autopreguntarte. Todas uh-huh. estas cuestiones. Y de ahí va pues la parte de Paisajes. Muy bien. Y bueno, después, ¿cuál sigue? Después sigue Sintética. ¿Qué? Y Sintética viene siendo la negociación. Uh-huh. Entonces, la negociación habla justamente de cómo nosotros, como personas, empezamos así de... ¿Estás bien? No estás bien. No, sí estás bien. Pero ¿y si no estás bien?

Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque de la primera hora de este programa, banda banderola, y acabamos de escuchar Viaje. Así el es. Primer sencillo que están lanzando, Afternoon Cocktail, dentro de este EP titulado Panorámica. Así es que bueno, pues ya escuchamos la primera etapa del duelo, que es negación. Así es que cuéntenos, banda banderola, ¿qué les pareció? Sí, por acá en redes sociales, pues nos dice esta Aide Alvarado, dice Viaje Rolón, ¿no? Viaje Rolón. Y dice, pero también pongan Hanako. Claro que la vamos a poner, la pusimos al principio del programa y por supuesto que la vamos a volver a poner porque es el estreno que están pues trabajando, moviendo, difundiendo en este momento Afternoon Cocktail, y que bueno, ya la escuchamos, pero por supuesto que la vamos a volver a escuchar también regresando del corte del siguiente bloque. Pues ya vamos a escuchar el segundo, para cerrar. Segundo sencillo de que es Paisaje, ¿no? Y así después es. Así nos vamos con Sintética. Así es. Sintética. Y bueno, pues el cuarto sencillo, que es el estreno, que es Hanako. Así es. Y bueno, el EP que están por publicar ya completo son estas cuatro canciones más otras cuantas, ¿no? Así es. ¿Cómo está la cosa? Sí, justamente ahorita ya por el tiempo que llevamos, porque pues sí nos tardamos bastante, yo creo que para sacar el EP, ¿no? Yo creo que un EP. Está rápido, ¿no? Sí, ¿crees que es rápido? Oye, pues es que grabar está cañón. Está cabrón. No, pues es que son muchas cosas. O sea, sí. Grabar un EP, bueno, así en un año, yo creo que es buen tiempo. O sea, sobre todo si estamos hablando de que pues es una banda independiente, ¿no? Que bueno, pues están. Además, pues cada sencillo necesita su aire, su tiempo de difusión. O sea, no puedes estar lanzando sencillos cada 8 días, porque pues tampoco, ¿no? Sí, justamente eso es lo que pensábamos mucho, porque teníamos esta idea de que, bueno, en un año lanzamos tres canciones, ¿no? Al final de cuentas, se supone que todavía terminando el 2024 íbamos a terminar de lanzar lo que era Hanako. Mm-hmm. Pero decidimos darle su tiempo todavía, que respiraran las canciones que ya habían salido. Claro. Justo lo que tú dices, tiene su proceso. Y nosotros vivimos el proceso muy bien. O sea, no podemos decir que lo hicimos a las carreras. Trasladarse a la Ciudad de México, sí, ¿no? También, pues, además de tiempo, pues es dinero, es esfuerzo, es coordinar agendas, ¿no? Tiempos, porque pues no vivimos de esto de repente, ¿no? Entonces, es que pues, no. Obviamente tenemos trabajo o escuela o responsabilidades, lo que tú gustes y mandes, y pues ir a la Ciudad de México a grabar, pues, o sea, no puedes ir diario, ¿no? No, está cañón. No, sí, es muy complicado, y justamente lo que dices, o sea, el coordinar tiempos y todo eso es un desmadre, la realidad. Pero sí, hacer el EP, yo creo que en este proceso del 2024 saca tres canciones y con sus videos oficiales, porque al final lanzamos los videos, sí, ¿no? Oye, eso te quería preguntar, ¿quién les hace los videos? El primer sencillo que sacamos, que fue Viaje, es un amigo, de hecho le mando un saludote a, también ya comentó ahí, Efraín, andaba también, okay. Es el buen director de cámaras. Y también el director general, que es el buen Isaac Perales, de Huitzil Studios. De hecho, Huitzil Studios es un estudio de grabación y dirección y todo este desmadre. Y ellos son de por aquí cerquita. Son de Tlalmanalco. Ellos, así okay. Es. La verdad es que nosotros nos conocimos porque fuimos a tocar una vez a la UAM de aquí de Amecameca. ¿Pero a la prepa o a la uni? A la universidad, así es. Fuimos a tocar, ahí nos topamos. Les dijo, oigan, pues les hice unas fotos, ¿no? Y dije, uy, qué chido. Justamente íbamos a tocar por primera vez ahí en el recinto ferial de Chalco. Y le dije, oye, pues vamos a estar en el Chalco. Pues jálate, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, güey. O sea, como que se subió a la camioneta con nosotros y terminó siendo como parte del equipo, okay. Parte del crew. Qué entonces chido. Es algo muy lindo porque yo creo que también el tiempo, lo que te comentaba, en 2020, pues estábamos como que flaqueando, ¿no? Pero el tiempo es poderoso y es sabio y hace ponerte a las personas correctas en el momento correcto. Eso es hermoso. Así es. La verdad es una bendición. Y justamente Yepe, que es Efraín, Isaac, Vania, Vanessa, Aide, que también está al tiro con nosotros. O sea, son personas que pues, están y que se han subido a la camioneta porque les gusta este pedo. Y han estado ahí. Y grabamos este sencillo, el video con Huitzil Studios. Un video que la verdad nos encanta porque es... Muchos nos dicen que es fresco, ¿no? Yo creo que varias bandas suben sus videos y es muy producidotes, muy así como que... Y dices, ¡hola, madre! Y nosotros nos aventuramos a hacer algo fresco, algo que digas, güey, pues esto es de la generación de ahorita, vamos a hacer algo fresco. Y lo subimos, ¿no? Entonces, con Huitzil es el primer sencillo que hacemos. Y Paisajes nos aventuramos a hacerlo nosotros. Nos fuimos allá a Tlaxcala. Ah, sí, nos fuimos a Tlaxcala. Sí, nos fuimos a Tlaxcala y fuimos allá a grabar en un condominio que es como un ranchito, porque justamente como que Paisaje tiene esos tintes así de ser como que muy campirona. Uh-huh. Y literal, o sea, esa toma fija y nos vestimos de rancheros. Y literal, yo hasta traía una montura de caballo y, o sea, fue algo precioso también. Y lo quisimos hacer a una telenovela mexicana de antes, okay, cuando todavía estaban como en blanco y negro. Así la teníamos pensada y así se hizo, así se logró. Y con tomas de cámara rápida, porque pensamos también en la época del cine mudo. El cine mudo justamente para mí es precioso y hay actores preciosísimos de esa era que hacían cosas increíbles. Y queríamos hacer algo también así, ¿no? Que tú, no sé si... No, yo digo que sí, la época de oro del cine mudo. Sí, sí, sí. Y cuando hacían ese, por ejemplo, Charles Chaplin y todo eso. Ah, claro. Las cámaras rápidas, ¿no? O sea, los movimientos eran rápidos y la cámara era rápida. O sea, no era de que hacían las cosas. No, era rápida. Así lo hicimos, literal. Que teníamos esa idea y la logramos y así se subió. O sea, se editó, se hizo una preciosidad. Para nosotros es un excelente video también. Y se hacen las cosas con lo que se tiene al final de cuentas. Y dijimos, ay, güey, quedó muy bien. Quedó precioso, ¿no? Para nosotros al final pues tenemos que chulearnos. Y no, pues ¿cómo? pues sí. Y el tercero igual nos lo aventuramos a hacer que es sintética, lo fuimos a grabar ahí en Patio Ayoclaya por Ixtapaluca, uh-huh, que una experiencia bien gacha. Terminamos de grabar. De hecho, pues había la chica del cast, la estelar, la actriz principal, dejó sus cosas. Yo llevaba en ese tiempo mi camioneta y les dijimos, pues vamos a la Horrera, porque hay una Horrera literalmente a unos pasos. Vamos a la Horrera, vamos a comprar cosas para qué quieres, ¿no? O sea, pues para ahora sí que el catering, ¿no? Ni 10 minutos, ya cuando regresamos, yo veo que la ventana está abajo. Y yo les digo, ya de grosero, les dije, no sean cabrón. Les digo, dejaron la ventana abajo, güey. No sé qué. Me dice, no, ¿cómo crees? Y ya cuando vemos y voy viendo, está el piedrazo y me rompieron el cristal del carro. Pero se llevaron, por pinches mañosos, se llevaron ropa nada más. Las cámaras no las llevamos nosotros. Ay, qué bueno. Entonces ya... Pero antes no se llevaron tu camioneta, oye. Exactamente. No, pues ahí nos ves en las horas de la madrugada en el MP haciendo la denuncia, haciendo todo. Ay, pero... Pues, ¿para qué? No, nada más para perder el tiempo. Nada más para perder el tiempo y que haya un antecedente. Pero se hizo como que ruido en esa parte, ¿eh? Porque se subió a redes sociales. O sea, la que era actriz principal, pues, tiene buenos seguidores. Y ahí hizo un live, hizo un TikTok y empezó a hacerse viral esa madre. Okay. O sea, fue un caso tomadito, sí, que sí tuvo algo que ver. Pero bueno, pues, qué desgracia, pero quedó el video. Ahí está el video. Ahorita nos hablamos bien del tercer video. Sí, sí. Mientras tanto, nos vamos a ir al siguiente corte, banda banderola. Y regresando, vamos a escuchar Paraíso. Paisajes. Paisaje. De hecho, me gusta Paraíso. Lo voy a anotar. Ese nombre. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA, XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio comunitaria.

Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos iniciando la segunda hora de este programa, banda banderola. Y bueno, pues antes de continuar con la entrevista, pues quiero recordarles que nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540261814. También que nos pueden enviar una llamada, nos pueden llamar directamente al teléfono local, que es 500, bueno, ya no es 597, ya son los, no, sí, 597-97-852-52. Si están en Amecameca, pues nomás 97-852-52. Si están lejecitos, pues 597-97-852-52. Y bueno, pues recordarles, banda banderola, que estamos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, ex Instagram, TikTok, como arroba La Voladora Radio. También que pues nos pueden escuchar por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, y por internet para el resto del mundo a través de www.lavoladora.org. Y bueno, pues ya continuamos con esta entrevista con Hafid, quien es vocalista de Afternoon Cocktail, esta banda que pues estamos entrevistando el día de hoy y que estamos escuchando los sencillos que han estado lanzando durante el 2024 y parte del 2025, pues para completar este EP que están pues también ya preparando para lanzar completo, además de unos bonus tracks, tengo entendido. Y bueno, pues acabamos de escuchar paisajes, no paraíso. Paisajes, que es la etapa de la ira, y del enojo. Así es que, pues, banda banderola, si la escucharon o algo, pues díganos qué onda, qué les pareció. Y bueno, también quiero mandar saluditos a mi carnalito Rafa Calderón, que ya nos está poniendo like y que ya nos está compartiendo. A Mielsen Bolabashi, muchas gracias por tu corazoncito. A Ignacio Hernández, que también nos está comentando por acá, dice: saludos, Mara García, y a tu invitado, como siempre, muy buen programa. Muchas gracias, Ignacio Hernández. Ya acá te mandamos saluditos. Y pues también saludos a Janet Bizarro, escritora de allá de la Ciudad de México. Mauricio Cruz Cruz, a Rubén Velázquez Corona, don Rubén. Ven, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, pues esto es en mis redes. En las tuyas, ¿cómo anda la cosa? Sí, un saludote para Karen Esparza, para buen Junior González, para el buen Gael Mondragón, para mi amigo Raúl Valdés, para Rosalvo Sornio, para Iván Salazar, para Sinjo Mars, para Ide Alvarado, Suri Mejía, un saludote para Adrián FC, para Cardi Arce. Cardi, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias por estar aquí. A Omar Ortiz, al buen Tabito, buen Tabo de los Delay, Tropi Rock, hermanito, te quiero mucho. Al buen José Antonio Barrón, a Vanessa Tziri, te mando un saludote. Y al buen Efraín Guzmán también, que andan por acá. ¿Cómo ves, Mara? Pues saludos a toda tu audiencia, a tus seguidores, a tus fanseses, a tu comunidad, ¿no? Saludos. Qué preciosos. Saludos a toda tu comunidad. También por acá nos escribió Adrián RC. Dice: una gran banda que soy testigo desde sus inicios, saludos a todos. Y Aide Alvarado nos vuelve a comentar, dice: sus canciones son un apapacho al alma. Qué chidísimo. ¿Qué les parece, no? Qué chidísimo. Y bueno, pues nos estabas... Besos. Y bueno, pues nos estabas contando sobre el video de Sintética, ¿no? Sí. Después de esta mala experiencia que tuvieron con el robo y todo. Bueno, asqueroso. ¿No? Terrible la delincuencia. No, que está terrible. Está peor, ¿no? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes qué es lo peor? Que también está normalizada ya. O sea, cada vez se está normalizando más toda esta ola de violencia que existe. Incluso suena cruel, no sé cómo lo veas, pero incluso las personas que pues hacen este lujo de hacer justicia por su propia mano, pues ya ha sido idolatrada también, cuando pues lo ideal es que no exista, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo tiempos muy turbios, mi queridísimo Mora. Así es. Y bueno, salió el video. Así es. El video, ¿no? De Sintética, que ya es... ¿Qué etapa es? Sintética viene siendo la etapa de la negociación. La negociación, ok. Así es. Y bueno, pues... Hay una parte que me gusta muchísimo de esa canción. De hecho, es mi canción favorita. Oh. O sea, Sintética para mí es mi canción favorita de este EP. Y marca muchísimo como que este performance, porque venimos con viaje, con guitarras muy enérgicas y paisajes con toques muy campiranos, que andas en el campo. Y Sintética te viene a dar como que una llaga literalmente en tu cuellito, así como que te corta chido. Y está muy, muy, muy, muy cajeta. Porque sí, hay una parte del coro que me gusta mucho que dice: al tiempo yo le diré, ayúdame, no estoy bien, ahógame en tu recinto. Entonces es como de fuck, es toda esa vibra mala que hemos, yo creo que muchos pasado, y que literalmente muchas veces le hemos pedido indirectamente al tiempo, ayúdame, sáname, o sea, ¿qué está pasando? No me estoy sintiendo muy bien. Entonces va esa parte muy importante para mí de Sintética, que es muy necesaria para esta etapa que muchos necesitamos vivirla más que nada. Y también la parte también del coro que dice: y sé que me hundiré en una apuesta de promesas que no lograste cumplir. Fíjate que muchos hacen esta alusión de Sintética a querer decírsela a otras personas, ¿no? Como a dedicarla. Y la realidad de la situación es que Sintética es una carta, pero para ti mismo. Cuando yo la escribí, pues era una dedicada a mí, o sea, una carta dedicada para mí. Eso era lo que pasaba en ese momento. Entonces hubo ya un momento en donde unos seguidores me empezaron a decir: no, es que esa canción me hace sentir como si yo me la estuviera cantando. Y es como, justo es que es eso, justo es eso, que tú te la estás cantando, que tú te la estés dedicando, porque no es nada más que eso. Y ya cuando entienden como que completamente el rollo del EP, de que literalmente es un duelo, y literal no es un duelo para sanar amores ni nada, sino es un duelo a la muerte. Entonces ese es el trasfondo realmente del disco, pero cada quien lo interpreta a su forma. Claro. Y es muy bien recibida. Claro. Si a ti te sirve al final sanar con ese duelo que tú tengas, así ya sea una pérdida física, uh-huh, o una pérdida emocional que todavía está aquí, pues si te sirve, adelante, ¿no? Para eso es la música, para eso es panorámica. Qué chidísimo, pero así fue esto, así es. Bueno, pues Sintética la vamos a escuchar en la media, a las 5:30 la vamos a escuchar. Chidísimo. ¿No? Y ya, pues también luego cerramos con Hanako, que es el ¿Tienen más rolas arriba, aparte de estos 4 singles? Está la de Jardín, pero esa no la pongo. Porque... Okay. Jardín. No, porque estamos en lucha de este caso. Cabrón, sí, oye. Estuvo manchadísimo lo que hizo, pero bueno, así es, mi Mara. Así es. Bueno, pues ahora sí, platica. Digo, ya está, ya de alguna manera. ¿Corte? Ah, sí, es cierto. Nos vamos a corte. A corte y entramos con Sintética. Sí, entramos con Sintética. Gracias. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio.

Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues acabamos de escuchar el tercer sencillo de Afternoon Cocktail, que es Sintética. Así es. ¿No? Así es que, banda banderola, cuéntenos, escríbanos. Ya saben, pueden comunicarse directamente a los teléfonos en cabina, 597-97-852-52. Y también, pues pueden mandarnos un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-261814. En todas las redes sociales, mándenos un mensajito. Ya saben que aquí estamos leyendo sus comentarios y sus likes y todo. Muchas gracias, banda banderola. Y bueno, pues ya escuchamos los tres primeros sencillos, que es Viaje, Paisaje y Sintética. Y bueno, pues el sencillo que están promocionando, que están lanzando recientemente, es Hanako, que ya lo escuchamos al principio, pero bueno, ahorita lo vamos a volver a escuchar, no se preocupen. Chidísimo. Ahorita lo vamos a volver a escuchar. Mientras tanto, pues ahora sí, vamos a platicar con Jafid sobre pues la trayectoria, los escenarios en los que han tocado. Claro. Pues cuéntanos, ¿no?, un poco sobre esta parte de presentarse en foros, ¿no? Sí, hemos tenido igualmente la bendición de estar en foros muy importantes. Eso es una ventajota, yo creo que también, que hemos tenido la bendición. Y empezamos, yo creo que en 2024 igual, justamente. En 2020 y 2023, o sea, toda esta parte sí estuvimos en algunos foritos, en algunos eventitos igualmente, tratando de hacer la lucha, ¿no?, de poder plasmar un poquillo la música, lo que llevábamos. Pero igual sentimos que a partir del 2024 viene como que la onda fuerte, porque te voy a repetir, o sea, viene Viaje, viene muy fuerte. Uh-huh. Dijimos, ay, güey, entonces pues se viene algo bien, o sea, les empieza a interesar también a las personas y empieza a ser como que una comunidad bastante hermosa esto. Y empezamos con el Panorámica Tour volumen 1 en 2024. Y pues de esas fechas fueron 10 fechas en el transcurso del año, en lo que también sacábamos música y todo ese desmadre. Y el foro más fuerte, por así decirlo, o bueno, el recinto, que fue un recinto ferial, ¿no?, que fue el de Chalco. Uh-huh. Porque fueron alrededor unos 13,000 asistentes, me parece, por el conteo general que hubo. Y y fue porque iba a estar el Tri, ¿no? Y ¿ustedes estuvieron ahí con el Tri o qué? Sí, ahí estuvimos con el Tri. Y fíjate que es bien chistoso. Siempre hemos estado como que bien desatinados con los géneros. Porque si tú te das cuenta, pues la música que nosotros hacemos es muy pop para hacer como rock. Claro. Y es muy rock para hacer pop. Entonces, estamos en esa onda. En ese limbo. En ese limbo donde realmente dices, güey, eso no es rock. Y es como, pues no, la neta, ¿no? Siempre decimos que es indie rock, ¿no? Indie o la rock, parte del art, uh-huh, o alternativo. Alternativo. Más, sí. Siento que es un poquillo más alternativo. Y con tintes de dream pop, con bedroom, con cosillas de sintetizadores, cosas de guitarras con muchos reverbs y cosas así. Uh-huh. Entonces, vamos como que por esa vertiente. Uh-huh. Entonces, te digo, tenemos como que esa fortuna de siempre estar como que también con bandas que realmente como que no es como que nuestro nicho, ¿no? Ok. Y apenas nos pasó que estuvimos ahí en el Foro Cultural Diosa de Chalco. ¿Diosa? Diosa de Chalco. Es muy bueno, la verdad. Mm. Lo recomiendo a mi compa Lion, que es el dueño de ahí. Es carnalito mío. Mm. Apenas estuviera incluso en el Vive vendiendo ahí el pulque. Es una eminencia ese güey. Okay. Y y estuvimos en un evento, me dijo, carnal, pues te invito a que estés aquí en este evento, ¿no? O sea, pues deben de estar de ley, nuestro chidísimo. Estuvo el de estelar Lengua Alerta, un buen rapero, si lo podemos decir, yo le digo de rapero trovador. Uh-huh. Está muy, muy, muy cabrón él también. Sí, sí. Estuvimos ahí compartiendo escenario con él, fue una experiencia lindísima. Pero pues todas las bandas iban conforme porque eran bandas de reggae, eran bandas de ska, y nosotros éramos los únicos poperos de ahí. Entonces sí es como que, ay, no inventes, vamos a estar en lugares que realmente no entramos, no embonamos. Y hace 2 años igualmente estuvimos con Liran Roll, o sea, igual una onda de rock urbano y nosotros muy pop. Es lo mismo, nos pasa lo mismo. Y sí, como que siempre hemos estado con esa contracorriente de estar con personas así, pero con con ese público que también pues no es nuestro público, esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Pero nos ha ido bastante bien, te digo, ahí en el volumen 1 del Panorámica Tour, el más importante que tuvimos, la verdad, fue el Indie Rocks, que fue el foro Indie Rocks ahí en Ciudad de México. El conteo general fueron 350 personas, entonces fue un eventazo precioso, un eventazo que la verdad agradecemos con todo el corazón que se haya realizado y que se haya juntado la gente. Nosotros nunca esperamos nada de nuestros shows, esa es la realidad. Y ya cuando vemos, la gente le cae, la gente compra su boleto, entonces eso es hermoso. Y también tuvimos ahí en Ciudad de México el foro La Piedad Live Music. Una semanita antes estaba presentándose Longshot. Todas sus semanas se la corrió, nosotros estuvimos en la semana despuesito. Y igual, el conteo general fueron de 200 gentes ahí en el foro La Piedad, fue soldado. Todos los, afortunadamente, todos los eventos que hemos tenido en el Panorámica Tour Volumen 1 fueron soldados. Entonces, al final sí fue algo bonito porque nuestra música está siendo rentable. Claro. Entonces, de ahí parte mucho la importancia de poder hacer promoción, de hacer estrategias, de hacer marketing, de hacer todo lo que se tenga que hacer para que tu música sea redituable, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. En 2024 eso fue lo bonito de lo que vivimos. Más el Indie Rocks, yo iba al Indie Rocks a ver bandas que me gustaban y que literalmente eran los jueves de showcase, así se llamaban. Uh-huh. Eran los jueves donde tú puedes entrar gratis, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que tú ya estuvieras en un Indie Rocks, pero para que te compren un boleto, fue algo que dije, cuidado, ¿eh? Cuidado, está precioso. Y de ahí visitamos Teotihuacán también. Estuvimos con nuestros amigos del 8 Clock, unos amigos veracruzanos que la están rompiendo cañoncísimo. O sea, a tal grado que el año pasado estuvieron en el Vive. Uh-huh. O sea, han estado en el Tecate Emblema, en Tecate para el Norte. O sea, son unos carnalotes que la verdad... Los Choclo, los amamos mucho. Okay. Buen Jacobo, ahí te mando un saludo. Uh-huh. Y estuvimos ahí de gira también con ellos. Ahí estuvimos en Foro Nahual, ahí por Teotihuacán, un foro muy importante también en Teotihuacán. Estuvimos igual con ellos ahí en el The Beer Company, en Ixtapaluca. Igual tuvieron una fecha y también nos jalaron. Hemos sido sus quinceañeros. Okay. Hemos estado también ahí porque justamente estaban celebrando 15 años de hacer éxitos, de trayectoria. Uh-huh. Nos jalaron y dijeron, hermanitos, dense. Pues ahí estuvimos con ellos también en su Indie Rocks. O sea, son maravillosos ellos. Ellos son maravillosos. Estuvimos ahí también con nuestros amigos de Tercera Raíz. Hemos estado compartiendo, pues, igualmente escenario con León, que es la banda del bajista de Comisario Pantera. Y cuando estuvieron aquí, Turf, que iban a estar en el Tecate Emblema. También estuvimos con ellos en Bajo Circuito, abriéndoles, que son unos argentinos igualmente, que les mando un saludote. Y pues ha sido como que nuestra trayectoria principalmente, yo creo, de los buenos foros. Uh-huh. En lo que va nuestra pequeña trayectoria. Súper, súper. La verdad es que pues sí, sí han estado alternando con buenas bandas, ¿no? Sí. Y han estado pues en foros chidos y pues sí, lo que sí, dices, sí. O sea, sold out en toda la... gira panorámica, wow, ¿no? La sí. verdad es que wow, o sea, sí, sí, sí, está chido. O sea, ahí se ve reflejado, pues, primero, pues, una calidad musical, ¿no? Porque, pues, si fueran una banda chafa, pues, o sea, pues, ¿quién los llama, no? O sea, la verdad. Y la otra, pues, también hay mucho trabajo de difusión, porque hay veces, yo conozco bandas muy buenas, pero que si no tienen difusión, si no tienen marketing, si no tienen manager, si no tienen tal, pues no. Pues ¿de dónde? Que le tienen miedo al TikTok. Sí, ¿no? Sí, es que sí pasa. La realidad es que sí pasa. Claro. Las bandas deben de aprender. O sea, si hay una banda que nos está escuchando ahorita o alguien que esté haciendo música, actualmente la industria no es lo mismo que antes. Claro. Aquí la industria ya es digital y te tienes que acoplar a eso. Mm-hmm. La industria actualmente es digital. O sea, tú tienes que hacer reels virales, tienes que aprender a hacer, tienes que aprender a ser tú el que está grabando, tienes que ser el guionista, tienes que ser el que está haciendo música, tú tienes que ser tu propio manager también, tú tienes que hacer el de marketing, también tienes que ser el que está haciendo el catering, tienes que aprender a hacerlo tú. Sí, sí, sí. Y tienes que aprender a hacerlo bien. Sí. Y tienes que hacer prueba y error, ¿no? Claro. Prueba y error, prueba y error, prueba y error, siempre. Y la verdad es que muchas bandas lo que hacen o lo que no pueden... Pues sí, lo que hacen, lo que es la realidad, es de que hay un toquín, nos ha tocado, las bandas que nos han abierto, las que han sido opening acts de nosotros, Le decimos sí, pero tienes que traer gente. O sea, y pues han sido bandas que dicen, ok, sí, ¿y cómo va a estar el business? Porque aquí es otra cosa, el business es así. Claro. Pues tú méteme 20 personas, méteme 15 personas, y de los boletos que tú estás vendiendo, yo te voy a dar el total. Mm. Así de sencillo. Ni yo te voy a cobrar para que tú estés aquí. No, no, no, no. Tú te estás ganando tu dinero. Ahí está el total. Okay. O sea, tú vendiste 15 boletos de 150 pesos. Ahí te va el total completo. Ah, tú sabrás qué haces, ¿no? Es tu dinero. Tú estás metiendo gente. Y es tu audiencia. Está chido. Entonces, así es. Nosotros nos manejamos. Y así es como debería de ser. Pero la banda o las banditas siempre quieren tocar gratis. Y aparte que es gratis, no llevar gente. Y entonces empieza a ser un evento de músicos, ajá, un evento de bandas, que creo que pues ya estamos hartos de esos eventos. Tú, músico que me estás oyendo, ponte las pilas, lleva gente. No te cuesta llevar 5 personas, no te cuesta llevar 10 personas. Son 5 en la banda, llevas 2 personas por cada integrante y ya se armó el toquín. Uh-huh. Y si son 4 bandas, ¿ya cuántas personas son? Así solamente se va a lograr hacer una comunidad de una escena. Pero la gente no está preparada y las bandas no están preparadas para realmente tomar ese mando. Y por eso no tienen éxito. Claro. Y no es porque yo diga, ah, yo, no. Te estoy hablando en base a fundamentos que ya estamos probando y que ya probamos. Uh-huh. Y que te estamos dando ahí a lo mejor un cliccito de decir, oye, ¿quieres hacer comunidad realmente musical? Aprende a hacer comunidad. Uh-huh. Deja tu ego, deja tu narcisismo. No te creas el que todas las puede y porque tienes contactos en Televisa. Y ay, güey, no, no inventes. Televisa no te va a hacer promoción, hermano. Claro. O sea, los que te van a escuchar es la gente. Así de sencillo. Claro. Entonces... junta realmente a los músicos de tu comunidad, arma el toquín y déjense esos egos al lado. Ármense un backline entre todos y háganlo. Realmente esa es la respuesta que todos necesitan saber. Pero si eres el músico que andas buscando de gratis, si eres el músico que andas buscando tocar nada más por tocar, si eres el músico que llega, tocas y te vas, ¡ay, qué hueva! Por eso la escena no crece. Y desgraciadamente así no se hace comunidad. Así es. Y bueno, pues es muy importante esta parte, ¿no? La comunidad. Porque bueno, pues muchas veces los músicos pues somos así, ¿no? De pronto como que no, pues yo lo hago porque me gusta, porque es mi pasión, porque es mi necesidad. Porque si no lo hago, no, pues no puedo vivir, no sé hacer otra cosa. Ya sabes, ¿no? Sí. Pero de pronto es como de, güey, o sea, sí, estás haciendo música y todo, pero no te pues te rifas a todo lo demás, ¿no? Claro. No te rifas a todo lo demás, que es estar, que es hacer comunidad, que es hacer difusión, que es quedarte a las tocadas, que es, ¿no? Que, o sea, alimentar todo el proyecto, pues no, o sea, pues tampoco. No, entonces, exactamente. Lo único que haces es estorbar nada más. Así es. Y bueno, antes de que nos vayamos al siguiente corte, se supone que nos íbamos a escuchar Hanako otra vez a la media. Son el 38 minutos, pero bueno, vamos a escuchar de nuevo Hanako y regresamos. Renacer. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García. Y bueno, pues ya escuchamos nuevamente a Hanako. Hanako. ¿No? Recordemos, banda banderola, que este es el cuarto sencillo que están lanzando y que, bueno, pues de alguna manera ya cierra, redondea esta primera producción, este primer EP, que es Panorámica. Pero tengo entendido, Hafid, que pues ya van a sacar el EP completo. Así es. ¿No? Y que, bueno, no sé, creo que van a incluir otras rolitas, ¿no? Sí, porque justamente Hanako, que ya viene siendo la depresión, hace como que la alusión a la aceptación, que es próximamente el nuevo sencillo. ¿Así se llama aceptación? No, el nuevo sencillo se llama... El próximo nuevo sencillo se llama, Jardín. Es el mismo que está en redes, pero okay, está remasterizado. Okay, okay. Es la nueva versión, es nueva música, es nueva, muchas cosas claro, increíbles que se vienen. Todo. Nuevas integrantes. Sí. Nueva producción. Nueva producción. Entonces, estamos dando esta premisa, qué chido. Ok, ok. Y otra que es inédita, justamente, que serían 6 canciones en este EP. Ok. ¿La canción que es inédita ya tiene nombre? Claro. Claro que sí, nada más que es así, no podemos decir, porque sí es sorpresa, porque viene hasta con video y todo igual, o sea, todo pues todas, lo que estamos ¿no? haciendo traen video, ¿no? Traen su videito para que se disfrute. Claro. Así es. Y justamente hablando del video, siento que Hanako le está dando en la torre a Viaje. Sí, porque a 6 días de haberse estrenado el video, ya llevamos 1,400 visualizaciones. ¡Oye! En 6 días apenas. Wow. Entonces está chistoso porque justamente ayer todavía estaban en 890. ¿Mm? 890 visualizaciones. Y hoy, en la mañana que me levanté, porque pues me puse a ver las estadísticas, ya llevábamos 1,100. Okay. Y hace ratito volví a ver y ya son 1,400. ¡Órale! Entonces, y está raro porque también con viajes se están haciendo mancuerna y ya se está creciendo Viaje otra vez. Y las canciones están recobrando vida una vez más. Entonces, está siendo, no quiero decir un éxito, pero está siendo llamada, está siendo consumida Hanako. Uh-huh. Y nos está llenando el alma eso, de verdad. Bueno. En YouTube. Y en Spotify ya llegó a sus primeras 1,000 reproducciones. Entonces eso está súper bueno también. Entonces agradecemos a toda la gente que le está dando amor. Que le está dando amor a las rolitas de Afternoon Cocktail. A ver, Hafid, ¿por qué elegiste un título y un tema, bueno, un oriental, pues, ¿no? También hay sonidos orientales, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que está bien chistoso. Hay muchas bandas aquí en México que hacen música con alusiones al México. Estoy hablando, por ejemplo, de una banda muy grande que es Porter, una banda del pop contemporáneo. Trae una onda igual muy mágica, muy México antiguo, con pop. Entonces es increíble, ¿no? Hablamos de Caifanes. Caifanes también, una banda emblemática de aquí, de México, claro, que incluyó muchas de estas cuestiones del México prehispánico, ¿no? Café Tacuba, o sea, también bandas grandes que han incluido este México hermoso, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros nos fuimos ahora del otro lado de la moneda de hacer un México con ondas japonesas. ¿Por qué? Porque también México es la cuna de la diversificación cultural. Esa es una cuestión que muchos no tienen y no han visualizado, no han tenido la panorámica de que México es catapulta también de muchas culturas. O sea, esa es la realidad. Y que México es diversificado. Por ejemplo, en cada esquina ya a veces hemos visto el restaurante de sushi. Claro. Bueno, pues sushi mexicanizado. Claro, ¿no? Está el área, la zona china, ¿no? Ahí en el centro de la Ciudad de México. El área china, de... así es. O sea, tú vas al Chalco, cada tú vas a esto. Chino, una hacen una fiestota, ¿no? O sea, y que son culturas que realmente también llenan aquí a México. Entonces, hacemos esta mezcla de un México donde hay yacuzas y donde hay cositas. Entonces eso es algo que queríamos hacer realmente y que estamos muy contentos de haberlo hecho, porque yo creo que es necesario también hacer este tipo de cosas. Muy bien, pues le salió muy bonita, Hanako, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos al último corte, claro, para regresar al último bloque. Sí. Y bueno, pues ya escuchamos nuevamente Hanako. Y antes de irnos, la vamos a volver a escuchar ya para salir. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo, banda banderola, con Jafid, vocal de Afternoon Cocktail, esta banda que, bueno, nació en Chalco. Sin embargo, pues ya tiene integrantes pues de otros municipios de alrededor y que pues están lanzando estos sencillos para conformar su primer EP llamado Panorámica y que, bueno, pues el último sencillo, el más reciente, es Hanako, que es el que están promocionando en esta ocasión. Sin embargo, pues ya viene el próximo single, que se llama también Jardín y que ya nos dijo que es el mismo, pero remasterizado y más chido. Y después la publicación del EP completo con una canción inédita además. O sea que van a ser seis. Seis canciones. Seis canciones. Así es. ¿Para cuándo tienen planeado lanzar todo el EP? Junio de 2025 ya está pactado. La fecha la vamos a promocionar en nuestras redes sociales para que estén atentos. Bien. Que en este mayito lo vamos a anunciar, pero junio de 2025 ya está pactado que se lanza el disco. Súper. Y bueno, pues síganlos, Banda Banderola, justo para que no se pierdan. Primero, pues el lanzamiento del siguiente sencillo y después, pues el lanzamiento de todo el EP. redes sociales, Jafid, todo. Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como Afternoon Cocktail, literalmente. Afternoon, que es tarde. Así, cóctel por la tarde, lo pueden traducir y después lo pueden poner ahí en el buscador. Pero es Afternoon Cocktail, así es, sé que es un poquito difícil, pero así como se escucha, Afternoon Cocktail. Ajá. Y nos puedes encontrar en Instagram también como @afternoon.cocktail. Nos puedes encontrar en X como Afternoon Cocktail, en TikTok igualmente como @afternooncocktail. Nos puedes encontrar en las plataformas digitales igualmente como Afternoon Cocktail. Uh-huh. Nos puedes encontrar en todo, así literal. Lo buscan y sale, no sé por qué, pero sale. Somos los primeritos. Y que fíjate sí que cuando te contacté para pactar la fecha de la entrevista y todo, claro, y que escuché tus rolas, ¿no? Ya después me aparecían y me aparecían. O sea, el algoritmo con el que tienen publicado tus canciones, o sea, está muy bien. O sea, yo no sé quién te esté manejando esta parte de las redes, pero lo hace muy bien, ¿no? Qué chido. Sí, justamente eso es muy lindo, que se está haciendo la labor para que pueda justamente las personas que te aparezcan las rolas y todo esto. O sea, las cosas se hacen por algo así y bendecido de que así se haga. Y justamente, pues vayan a escucharnos, amigos. Yo sé que a veces las bandas independientes les hacemos el feo, pero créanos que cuando se hacen las cosas con mucho amor, lo hacemos porque realmente sabemos que tenemos algo que decir. Y así, por ejemplo, como mi amiga Mara, que también es artista, que es gremio aquí de la cultura, sabemos que es difícil tener los espacios, pero denos ese espacio en su casa, en su trabajo, en la escuela, en lo que ustedes quieran, para que nosotros podamos seguir haciendo esta labor y nos acompañen, más bien nos dejen nosotros acompañarlos en su día a día. Síguenos, escúchenos, Afternoon Cocktail, los queremos mucho, de verdad. Ya nada más cuéntame rapidísimo, Jafid, próximas fechas, ¿a dónde los vamos a ver? Claro que sí, pues nos vamos para Tlaxcala el 29, el 30, el primero y el segundo. Vamos a estar ahí en dos recintos feriales bastante importantes allá. ¿En dónde? En dos recintos feriales allá de Tlaxcala. Vamos Tlaxcala. Sí existe. Y vamos a estar también en 4 spots. Por allá vayan a seguirnos en nuestras redes sociales para que vayan a ver en dónde va a ser la ubicación exactamente. A nosotros nos llevan, pero estamos muy felices de ir por allá porque pues allá en Tlaxcala tenemos muchos oyentes. Es chistoso, pero tenemos muchos oyentes y nos solicitaron. Entonces estamos muy contentos de ir para allá para irles a presentar también por allá Panorámica. Ok, Tlaxcala. Muy nos bien. Vamos para Tlaxcala. Y bueno, pues ya nos vamos, banda banderola. Saludos a Lulú, a la Lulú de la que era la que atendía el capricho, la Lulú Soria. Ya ni me acuerdo cómo le decía, le tenía yo un apodo. La Lulucita, ¿no? La Lulucita. Bueno, pues saludos a la Lulú. Y pues ya nos vamos, banda banderola. Sigan Afternoon Cocktail en todas sus redes sociales. Escúchalos en todas las plataformas digitales. Bueno, en su plataforma digital favorita. Y pues síganlos también para que no se pierdan el próximo lanzamiento del sencillo, el próximo lanzamiento de EP. Y si nos están escuchando, viendo en Tlaxcala o cerca de Tlaxcala, láncense a ver Afternoon Cocktail, a escucharlos, para que pues sientan el power en vivo, que seguramente va a estar bien chido. Va a estar bien chido, claro que sí, amigo. Muchas gracias, Mara. No, pues te agradezco. Ahí en cabina, muchas gracias, te agradezco. Saludos a excelente, y excelentísimo. Son importantes. Claro, a Rocío Castillo en la producción, claro. Y mi productor. Claro que sí, Rocío. Pues muchas gracias, Jafid, por lanzarte desde Chalco acá a la Voladora Radio. Al contrario. Y pues a ver, vamos viendo qué armamos más claro adelante. Claro que sí. Bendito, ¿vale? Dios, así será. Pues bueno, pues nos vamos con Hanako nuevamente y nos escuchamos de este sábado en 8 Banda Banderola en 15 días. Y ya saben que saludos a la bandera.